Hey, let's dance. Baila, compadre Juan. Baila de medio lado. Baila de aquí pa' allá. Baila de allá pa' acá. Baila de allá pa' acá. Baila, compadre Juan. Baila de medio lado. Baila, compadre Pedro Juan. Baila en jaleo. Compadre Pedro Juan, pam pam bichao. Y aquella niña de los ojos tristes que bailando a pam bichao me llamaba el encimao. Compadre Pedro Juan, tome su dama. Compadre Pedro Juan, de medio lado. Y aquella niña de los ojos lindos que bailando de encimao me llamaban pam bichao. Baila, compadre Juan. Baila de medio lado. Baila de aquí pa' allá. Baila de allá pa' acá. Baila, compadre Juan. Baila de aquí pa' allá. Baila de allá pa' acá. Baila. Yo llegué a la dirección que tú me diste. Como un loco por tu nombre preguntaba. Y la puerta que al cerrarla no la abriste. Como un loco por tu amor desesperaba. Llegué a la dirección que tú me diste. Como un loco por tu nombre preguntaba. Y la puerta que al cerrarla no la abriste. Como un loco por tu amor desesperada. Baila, compadre Juan. Baila de medio lado. Baila de aquí pa' allá. Baila de allá pa' acá. Baila de aquí pa' allá. Baila, compadre Juan. Baila de medio lado. Baila. Yo llegué a tu puerta, la encontré cerrada. ¿Cómo no la abriste? Te rompí la aldaba. Te rompí mi nena. Te rompí la aldaba. Te rompí mi nena. Te rompí la aldaba. Baila de medio lado. Baila de allá pa' acá. Baila de aquí pa' allá. Baila, compadre Juan. Baila de aquí pa' allá. Baila de allá pa' acá. Baila, compadre Juan. Baila. Yo llegué a tu puerta, la encontré cerrada. ¿Cómo no la abriste? Te rompí la aldaba. Te rompí mi nena. Te rompí la aldaba. Te rompí mi nena. Te rompí la aldaba. Baila,